Capítulo 40. José de Egipto. Resumen del capítulo anterior. José en su casa con su esposa. Cuando estaba preso, pasaba días quebrando piedras, excavando el suelo, buscando piedras preciosas. Era muy difícil encontrar una. En la superficie solo había lo que no servía. Para encontrar algo tan bello y tan raro como el oro, era necesaria mucha persistencia, mucho trabajo, mucho sudor. Las manos te llegaban a doler, a sangrar. Toma un fragmento de oro intentando recordar el pasado. Días y días bajo el sol caliente, recibiendo latigazos, cayéndote y levantándote. No todos llegaban al fin, pero de vez en cuando alguien encontraba una piedra de valor. La belleza y la luz que irradiaban de esa piedra eran tan fuertes, tan intensas, que compensaban todo el sufrimiento. Solo así se alcanza la pureza. Soy tan feliz por haber encontrado un tesoro como tú. No. Acaricia la mejilla de Asenet. Tú eres mi joya. Y la besa con cariño. Muy lejos de allí, los moradores del campamento duermen en un alojamiento provisional instalado en el desierto. Jacob ora a Dios junto a la fogata. Las llamas se van apagando por el paso del tiempo. El anciano en pie implora y levanta las manos al cielo. Un viento acompañado de una potente luz ilumina con su brillo cegador el lugar. Aparece mi hijo Jacob, un ser en llamas, a quien llamé Israel. Heme aquí, Señor. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allá yo haré de ti una gran nación. Iré contigo a Egipto, y te voy a traer de regreso a Canaán, ciertamente. Ve en paz. Tu hijo José cerrará tus ojos. La divinidad se eleva a los cielos envuelta en fuego. Un nuevo día amanece. La comunidad ya recorre el desierto transitando a pie y transportando los efectos más delicados. Un reducido grupo de viajeros se desplaza en los carros egipcios durante cortos intervalos de tiempo. Después se turna con el resto de caminantes, cediéndoles el puesto para que puedan descansar, haciendo uso de los vehículos reales y viajando con mayor comodidad. Los conductores egipcios frenan los carruajes y la muchedumbre se detiene. Judá, adelántate. Avísale a tu hermano José que vamos en camino. Enseguida, padre. Judá ayuda a descender del carro a Tamar y a sus hijos. Al instante, sube al vehículo junto con el conductor egipcio y al galope se adelantan para anunciar la llegada del clan. Segura de que su destino está más cerca, la caravana continúa la travesía de forma pausada. El viento cálido seca los labios, soplando con fuerza y levantando inmensas ondas de arena que corren sin dirección. Fatigados y ante la incertidumbre de su destino, avanzan por el desierto mientras en el horizonte, surgida como un espejismo dorado, una ciudad parece nacer de la arena. ¿Estás seguro? Sí, gobernador. Él está afuera y lo espera. No lo hagas esperar. Deja a mi hermano entrar, por favor. En casa de José. No lo creo. La familia merienda sentada a una pequeña mesa. Un siervo hace pasar a Judá. José. Judá. Mi hermano. José sale a recibir a su hermano. Se abrazan. Asenet hace una reverencia al invitado. ¿Dónde está mi padre? Viene en camino. Ya está muy cerca. Vine al frente para avisarte. El corazón se me va a salir por la boca. Mucha emoción. ¿Y Dina? ¿Y mis otros hermanos? Todos vienen. Toda nuestra familia. Ahora, quédate tranquilo. Solo tienes que esperar un poco a que lleguen. Ya no puedo esperarlos ni un instante. Besa a su mujer en la cabeza. Judá acaricia a los niños. Agitados por la inminente llegada. ¡Vamos con ellos, mi hermano! ¡José! Ambos salen de la casa. La caravana se detiene en lo alto de un precipicio. El carro de Jacob va al frente y la muchedumbre contempla la capital del reino a sus pies. La impresionante ciudad se extiende hasta el fin, levantando orgullosa sus edificios y monumentos. Esto es impresionante. Mientras las pirámides destacan al fondo y varias embarcaciones de vela navegan por el río Nilo. La grandiosidad de la capital impresiona a los viajeros con su arquitectura y esplendor. En Avaris todo produce admiración. Los edificios delicadamente adornados, la pintura de los murales, los relieves y grabados, incontables monumentos formados por estatuas, esfinges y obeliscos se distribuyen por avenidas y plazas. En el mercado, algunos comerciantes cambian artículos por sacos de trigo. La forma de vestir de los ciudadanos, sus usos y costumbres, la grandiosidad del gran templo y el majestuoso palacio imprimen un sello de lujo y exuberancia al que los recién llegados pastores no están acostumbrados. José y Judá llegan en un carro. ¡Son ellos, José! ¡Es José, padre! ¡José! ¡Es él, padre! El elegante transporte se detiene al final de la avenida. ¡Dios mío! ¡Calma, padre! ¡Te puedes sentir mal! ¡Solo necesito ver a José! José desciende de su vehículo, retirando el tocado que le cubría la cabeza. ¡Mi hermano querido! A pesar de la cojera, el patriarca corre al encuentro de su hijo. Tratando de distinguir algún rasgo, se detiene en medio de la calle. José aparece inmovilizado por la emoción. Incrédulo ante lo que contempla, Jacob decide acercarse un poco. José camina a su encuentro despacio, aproximándose cada vez más. Y así, poco a poco, van acortando la distancia. José se coloca delante. Jacob suelta su bastón. ¡José! Tomando el semblante del hijo, padre, con ambas manos. Soy yo, tu hijo. Escéptico, Jacob lo palpa de arriba abajo y se postra en el suelo. José, agarrándolo por los brazos, también se arrodilla frente a él. El desconsuelo en forma de lamento se transforma en agradecimiento. José, mi muy amado José. Se miran y sonríen entre lágrimas. Se abrazan con fuerza. Todos los presentes contemplan el encuentro emocionados. Un agudo sufrimiento interno provoca pena y quebranto en sus entrañas, inmovilizándoles mientras el llanto invade todo su ser. Los dos hombres sienten estallar sus corazones. El intenso dolor convierte la aflicción en esperanza, la tristeza en sosiego y la amargura en total confianza. Creían que el daño que les perseguía durante sus vidas nunca sanaría, pero hoy es transformado en honda y serena felicidad. La última vez que te vi, tú eras un niño. Y ahora eres todo un hombre. Le acaricia el rostro. ¿Cómo eres atractivo, José? Fuerte. Ya tus hermanos me contaron que eres poderoso en esta tierra. Sí, padre. Dios cuidó de mí y me colocó en un lugar de honor. Y yo lo alabo por eso. Tenía miedo de no volver a verte, padre. Yo le agradezco a Dios por haberme conservado vivo hasta el día de hoy. Ahora, yo ya puedo morir porque ya vi tus ojos. Jacob palpa sus facciones. Y sé que vives. No, padre. Vas a vivir por muchos y muchos años más. Muchos. Se abrazan de nuevo. José. Jacob se levanta ayudado por su hijo. José. La hermana. Tina. Y su marido sosteniendo al bebé en brazos. Ella sale del grupo y se acerca a él. Mi hermana tan hermosa. ¿Cómo me hiciste falta? Se abrazan. Y él la besa. Son lágrimas que queman el rostro y el dolor intenso apenas les permite respirar. Jibar se aproxima. ¡Ay, qué lindo niño! Y le muestra a su hijo. Estás tan cambiado. Esa ropa. El maquillaje. Pero continúas con la misma mirada dulce de siempre, hermano. Tú eres todavía más bonita, hermana. Me sentí muy feliz cuando supe que te casaste de nuevo. Él es mi marido, Jibar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jibar? He oído hablar mucho sobre ti. Dina besa las manos de su hermano. Zilpa, al verte, se acerca. Tu madre Raquel estaría muy orgullosa de ti, hijo mío. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Zilpa, cómo te extrañé. La abraza. El conjunto permanece agrupado y cada cual espera a su turno. Benjamín se acerca con su mujer para presentarle a su hermano. José, ella es mi esposa, Mara. Es un placer. El placer es todo mío. Benjamín ha hablado mucho sobre ti. José, espera. Percibe algo extraño. ¿No eras la bebé Siquemita? Sí, soy yo, José. Rubén y Naama se aproximan al centro de la explanada. Hermano, ella es Naama, madre de Mara y mi mujer. Naama, te recuerdo bien. También te recuerdo bastante bien. Judá con Tamar y sus niños. Hermano, ellos son mis hijos, Serah y Farés. ¿Son gemelos? Sí, fruto de mi relación con Tamar. ¿Cómo estás? Es un placer. Un placer. No me digas que él... Selah. Yo mismo. ¿Y dónde están los otros dos? Esa es una larga historia. Después te la cuento. Espera, falta más gente. Lía, Vila, ¿dónde están? El Señor se las llevó, José. Lo siento mucho, padre. Llega Simeón, acompañado de la mujer y sus cuatro hijos. Esta es mi familia, José. Los recibe con agrado. En las inmediaciones del palacio, Mitri atiende a los ciudadanos que demandan alimento. Una mujer entra en la zona con el rostro cubierto por un opaco velo y se pone a la cola de la fila, observando cómo todos cambian bienes por víveres. Es su turno. Se acerca a la tarima. El contable y escriba del reino despacha a los necesitados. Él la reconoce. Señora. Tengo mucha hambre, Mitri, y no tengo nada que cambiar. ¿Crees que puedas darme cualquier cosa que te sobre. Un poco de trigo. Cualquier cosa. Me quitaron todo, Mitri. Calma, señora Sati. Le voy a dar un poco de trigo. No se preocupe. Compadecido, dele el trigo a ella. Ordena entregarle un pequeño saco. Gracias, Mitri. La mujer se retira. Muchas gracias. Muy agradecida. En casa de José, la familia llega admirando el lujo de la residencia. Tu casa es muy bonita, hijo. Gracias, padre. Pónganse cómodos, hermanos. Egipto es muy diferente de todo lo que he visto. Cuando llegué aquí por primera vez, también estaba como tú, espantado. Sí. Pero comiencen a acostumbrarse. Aquí es donde voy a cuidarlos. Entra su mujer con los niños. Ella es Asenet, padre. ¿Asenet? Sí, mi esposa. Es un placer, señor Jacob. El placer es todo mío. Es una gran alegría conocer a la esposa de mi hijo José. La toma de las manos. ¿Y los pequeños? Son mis hijos, padre. El primogénito, Manasés. El niño hace una reverencia. Y el pequeño Efraín. ¡José! Mitri, qué bueno que viniste. Iba a mandarte llamar. Estaba atareado con el pueblo, pero cuando vi que habían llegado, corrí para acá. Vine a darle la bienvenida a tu familia. A decir que todo está preparado para recibirlos. Estupendo. Entonces, por favor, llévalos a todos a sus casas. Muéstrales la ciudad. Muéstrales cómo funciona todo. Padre, me gustaría que conocieras al faraón. ¡Claro! Sería un honor. Pero como no puedo llevarlos a todos, quiero que mis hermanos más grandes y el pequeño también vengan con nosotros. Las puertas de la sala del trono son abiertas por dos centinelas. Jacob y José, acompañados de Rubén, Leví, Judá, Simeón y Benjamín, entran en el palacio. Todos quedan admirados de la magnitud y opulencia de la nave. Sus estatuas, relieves, columnas, cristaleras, adornos, alfombras, cortinas y tapices impresionan a los pastores nómadas. ¡Cuánto lujo, José! No sabía que existía un lugar así. ¿Ese trono es de oro? No solo el trono, casi todo lo que hay aquí. ¿El faraón sabe que venimos, hermano? Sí, claro. Él y la gran esposa real están ansiosos por conocerlos. José, ¿cómo debemos comportarnos frente a ellos? Actúen naturalmente. Después de tener un gobernador hebreo, el soberano y la reina ya saben cómo somos. El faraón de Egipto quiere conocernos. ¿Quién lo diría? Entran los soberanos del Alto y Bajo Egipto, acompañados de un sirviente y custodiados por soldados armados. El faraón y la reina caminan por el largo pasillo en dirección a la tribuna sobre la que se hallan los asientos reales. El de Apopi, algo más elevado que el de Tani, por la importancia de sus competencias y funciones. Imperturbables ante la presencia de los invitados, los reyes pasan a su través sin desviar siquiera la mirada. Todos bajan la cabeza en respeto a tan altas autoridades. Suben los cuatro escalones del estrado y se sientan en sus respectivos tronos. Entonces, ¿esta es tu familia, Safenat Panea? ¿Padre e hijo? Solo una parte de ella, soberano. Dan un paso al frente. Él es mi padre, Jacob. El anciano hace dos leves reverencias. Mis hermanos Rubén, Simeón, Leví, Judá y Benjamín. Todos inclinan la cabeza. Toda mi familia llegó hace poco de la tierra de Canaán. Trajeron sus rebaños, ganados y todo lo que poseen. Me alegra saberlo. El faraón se levanta y la gran esposa real hace lo mismo. Ambos se aproximan al borde de la escalinata. ¿Con qué trabajan, señores? Somos pastores, señor, como nuestro padre. También sabemos sembrar y cosechar. Por eso vinimos aquí, señor. El hambre severa en nuestra tierra. No hay más pastizales para los animales, ni tampoco qué comer. Nuestro deseo es vivir en Egipto, señor, si usted lo permite. Tu padre y tus hermanos vinieron hasta ti, José. Y he aquí que toda la tierra de Egipto está en tus manos. Entonces dale a ellos lo mejor de esta tierra. Que habiten la región más fértil y que nada les falte. Coloca a tus hermanos a cargo de todo el ganado que me pertenece. Gracias, señor. Lo haré. Los monarcas bajan las escaleras, descendiendo al nivel del suelo y aproximándose a la familia del visir. Señor Jacob, Israel, como también lo llaman. José me ha hablado mucho de usted. Es un honor estar aquí, señor. Gracias por haber cuidado a mi hijo. José fue quien nos cuidó. Si no fuera por él, todo Egipto habría sucumbido. No solo Egipto. Como muchos otros pueblos, José nos salvó a todos. Tiene un hijo muy bendecido, señor Jacob. Muchas gracias. Es Dios que ha estado con él en todo lo que hace. En mi tierra, se acostumbra a adorar a varios dioses. No es lo que hacemos en Canaán. Nosotros solo servimos a nuestro Dios. Un Dios que es invisible, sin rostro. No tenemos que verlo. Él siempre está presente. ¿Está aquí? ¿Ahora? Sí, está. ¿Y cree que tiene una bendición para mí? Si quiere recibirla, mi Dios se complace en bendecir. El faraón asiente con humildad. Jacob levanta la mano derecha sobre los monarcas. Que Dios le dé discernimiento, sabiduría y bondad para reinar. Que sea próspero, que tenga salud, vigor, que juzgue rectamente con justicia y piedad. Y que no desvíe sus ojos del pueblo. Que reine con humildad y poder. Que sean muchos sus días en la tierra. Todos bajan la cabeza. Que su esposa, en señal de respeto y oración, esté siempre a su lado, como una ayudante sabia y virtuosa. Que lo conforte y lo anime en todos los momentos de sus vidas. Las palabras de Jacob conmueven al faraón. Muchas gracias. Y que toda su familia viva en paz. Hagan buen uso de lo que les di. Y que crezcan. Sean fecundos y se multipliquen. Todos sonríen. Que así sea. Y reverencian a los poderosos. En casa de José, la gran familia sentada ante una inmensa mesa. Gracias, Dios mío, por habernos traído a esta tierra con bien. Dina. Gracias porque nunca dejaste que nos faltara nada. Bendice los alimentos. Agradecemos esta mesa abundante, aún en tiempos de hambre. Te pedimos tu protección y que nuestra familia viva en armonía en esta nueva tierra. Nos des prosperidad y nos bendigas. Amén. Amén. Más de 50 personas asisten al banquete. José se levanta con una copa de vino en la mano. Ahora es tiempo de celebrar. ¡Viva! ¡Viva! Instantes después, el ambiente se anima al son de la música. Asenet danza entre los familiares de José, integrándose como una más. Los hombres charlan, tocan o danzan en grupos, formando ruedas. Las mujeres baten las palmas, cantan y bailan. No hay facción en donde no se dibuje una expresión de júbilo o una sonrisa. Jacob no cabe de gozo en un momento tan especial, viendo a sus hijos, parientes y miembros de la agrupación reunidos. Todos participan de la velada, que se prolonga hasta bien entrada la madrugada. La fiesta estuvo estupenda, hermano. La verdad, eso me hacía mucha falta, hermana. Hace tanto que no bailaba así. Ustedes los hebreos son muy fiesteros, no lo sabía. Y tú bailaste muy bien, Azelet. Imagínate. Felicidades. Es verdad, bailaste muy bien. Te veías linda. Gracias, José. La besa. Entonces ya es hora de irnos. Rubén. Ya es tarde, José. Vamos a nuestras nuevas casas. Benjamín. No puedo creerlo. Tenemos una casa. Mara y Jibar. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas, buenas noches. Buenas. Descansen. Jacob, apoyado en su cayado, entra en la sala y se dirige al matrimonio. Padre, pensé que te habías ido a dormir. ¿Cómo se puede ir a dormir después de un día de estos? Es demasiada emoción para un viejo como yo, hijo. Voy a dejarlos a solas. Mi amor, Mañana ordeno todo, ¿está bien? Buenas noches. Buenas noches. Se besan. Que duermas bien. Gracias. Buenas noches, señor Jacob. Buenas noches, hija. Se dan la mano respetuosamente. Padre, hay algo que quiero mostrarte. Ven aquí. Cruzan el gran salón hacia la ventana, en donde la luna resplandece en la noche. Ya estaba preocupado. No sabía si era posible vivir sin contemplar las estrellas. Yo ya no vivo en una tienda, padre. Pero jamás olvidé las noches estrelladas del campamento. Los dos hombres se sienten felices bajo la bóveda celeste. Hoy parece que renací. Yo me siento joven de nuevo, lleno de esperanza, de planes. Volví a soñar con el futuro de nuestra familia. Qué bueno. Dentro de unos años el hambre va a terminar. El río va a volver a su cauce. Las plantaciones florecerán nuevamente. Y el pueblo ya no tendrá que temer. Pero sabes, padre, nunca voy a olvidar que fueron los tiempos de sequía más felices de mi vida. Jacob acaricia a su hijo. Fue el tiempo de ayuda y restauración. Es bueno tenerte a ti y a mi familia cerca de mí. Sí. Es bueno tener a mi hijo de nuevo. Se abrazan. José, yo necesito pedirte una cosa. Claro, padre, pide lo que quieras. Júrale a tu padre que no me vas a enterrar aquí, en Egipto, cuando me muera. Dame tu palabra de que me vas a llevar a Canaán, a nuestra tierra, y que me sepultarás con mis antepasados. Padre, ¿por qué estás hablando de eso ahora? Júramelo, José. Está bien. Lo juro, padre. Puedes estar tranquilo. La luna preside la noche sobre el reino de Egipto, y tras ella amanece un nuevo día. Desde Canaán al gran imperio egipcio, la inmensidad del territorio es abrazada bajo un denso cielo azul e iluminada por un mismo e intenso sol. Los habitantes de Abaris llenan de vida la gran ciudad. Las mujeres enseñan a Asenet los secretos del telar y ella aprende a elaborar hermosas piezas textiles. Mientras tanto, la reina convive feliz junto al faraón. Jacob cuenta historias a sus nietos, indicándoles los valores de su pueblo. Los cananitas se adaptan perfectamente al tipo de vida. Los meses pasan rápidamente, los años van transcurriendo y la sequía va llegando a su fin. Los 11 hermanos trabajan ejerciendo diversas profesiones. Diariamente inspeccionan el mercado. También colaboran y trabajan con los encargados de los hilos y en el reparto de alimentos a los necesitados. Jacob observa complacido. Mara ha tenido un hijo y ya presenta síntomas de un segundo embarazo. La luna pone fin a cada jornada y el sol vuelve a lucir en cada nuevo día. Rubén y Naama caminan muy enamorados por el mercado. Jibar compra un vestido en un puesto de telas. Una bella mujer nada en la misma piscina que antaño fuera propiedad de la adúltera Sati. Es la nueva esposa de Putifar, que sale del agua y besa a su amado. El tiempo transcurre, la vida pasa en perfecta armonía y la convivencia es magnífica. Muchos años después. Una tarde, José, algo más mayor, con cabello canoso y rasgos pronunciados, llega a su casa. Retira el tocado de la cabeza y, visiblemente entristecido, se detiene en medio de la sala. Asenet, con aspecto más maduro, sale a recibirlo. Mi padre. Él no está bien, José. Te mando llamar. Llama a mis hermanos también. Los hijos del matrimonio han crecido y rondan la edad de 20 y 25 años aproximadamente. El padre se dirige a los muchachos. Hijos míos, vengan conmigo. Caminan hacia el dormitorio del abuelo, quien desde su llegada hasta el momento presente ha vivido en la residencia del gobernador de Egipto. Las lágrimas brotan de los ojos de Asenet. José, acompañado de Manasés y Efraín, entra al dormitorio de Jacob. El padre, mucho más mayor, duerme en su lecho vestido con lujosa ropa de cama y arropado únicamente por un fino manto de lana. José se sienta en el colchón, a su lado, y tratando de dominar la tristeza, le toma de la mano. Padre, ¿dónde están Manasés y Efraín? Estamos aquí. Venimos a verte, abuelo. Yo que creí que no iba a ver tu rostro, José. Dios me hizo ver también a tus hijos. Reuniendo fuerzas, Jacob decide otorgar una bendición a sus nietos. Dios, en cuya presencia también estuvieron mis padres, Abraham e Isaac. Dios que me ha sustentado durante mi vida hasta este día. Él que me libró de todo mal, que bendiga a estos jóvenes. Que crezcan en multitud en medio de esta tierra. El fatigado anciano coloca su mano sobre la cabeza de cada uno de los jóvenes. Los muchachos se retiran, dejando sitio al resto de hermanos que acaban de llegar. Qué bueno que llegaron. Nuestro padre quiere darles su bendición. Acérquense, hijos míos. Acérquense. El primero, por orden de nacimiento, se sienta sobre la cama. Rubén. El patriarca levanta su mano derecha y lo bendice. Tú eres mi primogénito. Mi fuerza. Naciste en el auge de mi vigor. Tú eres excelente. En poder. Ven, te daré mi bendición. Tras este, Simeón. Después Leví, seguido de Judá, y posteriormente el resto de parientes. En el salón, Manasés sirve agua a su madre. Un grito desgarrador y la copa cae de las manos de Asenet. ¡Padre! José llora desesperado sobre su padre, abrazándolo. ¡Padre! Jacob expira a la edad de 147 años, tras 17 en Egipto. La tristeza golpea a todos los hijos que lloran alrededor del fallecido. En el palacio, Putifar ante el faraón. El señor Jacob acaba de fallecer, soberano. José va a embalsamarlo para que el cuerpo llegue conservado a Canaán. ¿José va a llevar el cuerpo allá? Sí, esa era la voluntad de su padre. Entonces, prepara un gran cortejo para la sepultura del padre de nuestro visir, que es nuestro mayor benefactor. Merece todos los honores, como si fuera el mismo faraón. Que todo Egipto llore la muerte de su padre. Los sacerdotes embalsaman el cadáver del patriarca y José ayuda en la ceremonia. derrama aceite sobre el cuerpo de su padre y colabora en su vendaje y momificación. Le besa en la frente, llorando su pérdida, y con gran pesar procede a los rituales básicos de conservación y amortajamiento, respetando la tradición de su pueblo. Tras la aplicación de pócimas y óleos aromáticos, le entrecruza las manos sobre el pecho, con los brazos recogidos. El faraón y la reina dan el pésame a la familia. José ha abandonado su vestimenta egipcia, sustituyéndola por otra de aspecto cananita. Lleva el collar que portaba de niño y viste una túnica oscura con bordados dorados, cubriendo la cabeza con un turbante o faja larga de tela enrollada alrededor de un paño fino que desciende por la espalda, manteniendo sus facciones despejadas. Mis condolencias, José. Gracias, señora. José, me gustaría acompañar al cortejo, pero no puedo dejar a Varys, porque mi mejor hombre también estará fuera de la ciudad. Lo entiendo, señor. Y le agradezco que me deje ir a sepultar a mi padre, como le prometí. Cumple tu promesa, José, y que tu Dios te acompañe. Putifar, Mitri, Necao, el copero y Seneb, el alcaide, se acercan. Iremos contigo, José. Queremos rendir un homenaje, amigo mío. Jamás olvidaremos lo que hiciste por nosotros, José. Te debo la vida, amigo. Muchas gracias. José, doliente y conmovido, se retira de la presencia de ambos soberanos. Asenet y sus hijos agradecen y reverencian al faraón y a su esposa, quienes devuelven el saludo con respeto. La familia más allegada se agrupa alrededor de un sarcófago portátil en cuyo interior descansa el cuerpo del difunto. Entre todos, levantan en andas el arca de madera noble, acoplada a una litera provista de carpa y sostenida por un par de varas paralelas horizontales, asidas por dos grupos de cinco de sus hijos, a cada lado. Y así, el cortejo fúnebre se dispone a emprender el camino, rumbo a la tierra que les vio nacer. Medio centenar de personas asisten al funeral con honores de estado, cruzando el territorio egipcio, en dirección al norte, dirigiéndose a la tierra de Canaán. Atraviesan el desierto a pie, con marcha pausada durante varias jornadas de camino. La procesión avanza lentamente, y a lo lejos parece recortada en el horizonte tras la caída del sol. Aún acostumbrados al duro entorno, experimentan la dureza del medio y la dificultad de recorrer un camino tan arduo y repleto de obstáculos. Algunas mujeres vestidas para la ocasión se esfuerzan en mantener el paso. Su tristeza es tan grande que podría decirse que llegan a verse las lágrimas que ya no lloran. Otras, de la mano de sus hijos, ocultan la amargura, intentando conservar su fortaleza y constituir el apoyo vital que el clan necesita. Tiempo después, José llega al alto de una montaña. Se detiene en el mismo lugar en donde su padre una vez lo sostuvo en brazos, ofreciéndolo a Dios nada más nacer. Observa a gran altura el valle y el desértico paisaje hasta los confines del horizonte. Cierra los ojos, dejando acariciar su rostro por la brisa, y al momento, nítidos recuerdos afloran en su memoria. Se acuerda entregando unas humildes flores silvestres a su madre Raquel junto a Jacob, embarazada de su hermano Benjamín. También de cuando sus hermanos llevaban a abrevar el ganado a un depósito natural de agua. De la alegría de su juventud y de las bromas que hacía a sus allegados mientras llenaban los odres con el agua fresca del río, chapoteando y salpicándolos con los pies y echando a correr de la ira de sus parientes en edad tan joven. De los escasos momentos de aprobación y sinceridad de los 10 que, a pesar de la envidia, le amaban desde el corazón. Recuerda el largo recorrido más allá del campamento, conduciendo y atendiendo al rebaño en el cumplimiento de las funciones asignadas por su padre. jugando con su hermano Benjamín, enseñándolo a caminar o aupándolo en brazos. A gran altura, el José de hoy contempla aquella laguna en donde bebía el ganado, convertida ahora en una charca prácticamente seca. El suave viento y el intenso cielo azul, mi tierra, le reciben con agrado. ¿Cómo la extrañé? Ante el cuerpo presente, Dios Todopoderoso apareció en luz ante mi padre y lo bendijo diciendo: te haré fecundo y te multiplicaré y te volveré multitud de pueblos, y a tu descendencia le daré la tierra de Canaán, una posesión perpetua. Aquí en este lugar será sepultado Jacob, que también se llama Israel, junto con sus antepasados. En este lugar fueron sepultados sus abuelos, Abraham y Sara, sus padres Isaac y Rebeca, su esposa Lía. Esta es la tierra que Dios nos prometió. Un día nuestro pueblo regresará a este lugar, a la tierra de nuestros padres. Esa promesa se le hizo a mi padre y se cumplirá en cada uno de sus hijos. Se adelanta unos pasos, situándose delante del féretro. El numeroso grupo, acompañado por amigos y militares, manifiesta su pesar en el funeral. El hijo amado levanta las manos, orando al Señor. Que Dios te reciba en sus brazos, Padre. Descansa en paz. Todo lo que sale de la tierra está dotado de vida, y todo lo que a ella regresa adquiere vida nuevamente. Es la fe inquebrantable la que les obliga a caminar en silencio, rogándole al Dios de Israel que sean abiertas las puertas del cielo para que un alma tan noble ascienda ante su presencia. Salen en dirección a la gruta en donde descansa Lía. Nunca olviden la promesa que Dios hizo a mi abuelo Abraham. Y el pasado retorna. De ti haré naciones. Esta túnica es para ti, José. Vamos a escribir el número 7. Reyes descenderán de ti. José es el primogénito de mi mujer amada. Estableceré una alianza perpetua entre tú, yo y tu descendencia. Eres mi amado hijo, José. Estoy muy orgulloso de eso, padre. Sus hijos, pues, hicieron tal y como les había mandado, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpelá, frente a Manré. Y así fue que por muchos años vivió José en la tierra de Mitzrayim. Nadie hubo jamás como él, perfecto y recto, a quien el Señor entregó Egipto, haciendo próspero al país durante siglos. He aquí que este fue el comienzo de la historia de Israel. De Egipto. Fin del capítulo 40, episodio final.